hace una semana que desapareció el hijo y no aparece. Hizo la denuncia en la Unión, hizo la DDI, nadie se calienta a buscar. No fueron al barrio a preguntar a los chicos. Nadie, nada. Entonces ahí, anoche tuvimos que salir entre todas las mujeres al campo, del campo al destacamento, y no nos dice nada. Entonces, bueno, no hace caso, vamos a hacer el corte. Nosotros entonces, los vecinos ayer, sí, como 15 mujeres, nos metimos al campo. Todas las mujeres, fuimos, sí, a la comisaría y nos dijeron que ahí, en 1 y 58 se hacen, ellos hacen la búsqueda de personas, sí, que eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, esta mañana nos fuimos a la fiscalía, hace una semana, son 8 días con hoy día, el informe no pasaron nada a la fiscalía de acá del destacamento. Entonces dijimos, vamos a hacer corte, donde tenemos que llevar, vamos a llegar. La policía está ayudando, está dando la mano. No, recién que anoche, hoy que fuimos a la fiscalía, recién se está moviendo. Pero nada, ninguno no se movieron. ¿Qué edad tiene Brian? 21 años. Salió el viernes, salió el martes en la noche. ¿Le ha pasado esto de antes de desaparecer? No, sí, se desaparece en el barrio, pero así del barrio que nadie lo vio, se tragó la tierra el barrio, nadie lo vio. Ni en el barrio, ni en los pueblos, nadie. Ni en el futuro, ni en Romero, ni en ningún lado, ni en hospitales. Todos los días fuimos a los hospitales, a todo lado, el barrio Santa Ana, el barrio Futuro, para allá, para todos lados, pero policía nada.